piri piri piri piri piradita. Ella está bien loca de la cabecita. Piri piri piri piri piradita. Ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Desfila cuando llega la noche, calienta la pista. Todo el mundo habla de su forma tan sensual, su cara de niña con ganas de bailar. Después de un rato ella bebe y se motiva, se saca los tacos, es una bomba explosiva. Piri, piri, piri, piri, piri, piradita. Ella está bien loca de la cabecita. Piri, piri, piri, piri, piradita. Ella se vuelve loca cuando llega a la pista. ¡Eso! ¡Que se pone buena la cosa! Ella no anda, ella desfila con sexy movimiento, calienta la pista. Todo el mundo habla de su forma tan sensual, su cara de niña con ganas de bailar. Después de un rato ella ve motiva, se saca los tacos, es una bomba explosiva. ¡Un, dos, tres, tres! Piri, piri, piri, piri, piri, piradita. Ella está bien loca de la cabecita. Piri, piri, piri, piri, piri, piradita. Ella se pone loca cuando llega a la pista. Piri, piri, piri, piri, piri, piradita. Ella está bien loca, pero es muy bonita. Ella bebe y se motiva, se saca los tacos, es una bomba explosiva.